deja que puedas dormir en la tona sol. Talismanes y tus sangras para el amor. Te espero en una banca de la avenida. Bajo esa lluvia de verano. Caminando en avenida, sirviendo en hoteles del amor. Me quedo ansioso si no te escucho. Lejos en esta lluvia en la cordillera. Espero, espero que puedas volver. Imágenes de mi mente están al revés. Es como una mar, una tensión especial. Oh.

Bien, nos vamos hasta Arequipa, Perú, la banda de los Chapilacs, y el tema es Soldado de la Noche. En el mar, la noche se agita queriéndome olvidar, seduciendo al licor, el hombre delira viviendo en silencio. Soldado de la noche, la luna está despierta, llorando algún entierro, abriendo la marea, cerramos bien la puerta, cediendo el corazón. Despierta flirteando con su destrucción, despierta el sucesor de la traición. Nos vamos hasta Costa Rica, la banda de los Excavators y el Combo Brujo, y el tema es Cahuita. ¡Vuelve, no, Diego! ¡Vuelve, no, Diego! Island for the kill ya ring. Original champion Calypso King. In the last festival me think they van see him. Según Facebook amigos tengo aquí. Si no me crees, pregúntale a the one Danny. Oh el Beast Boy Giant y después de decir. Yo ask Walter, me voy a hacer ting ting ting. Que como un cerebro hace el swing, swing, swing, swing. Solo que fui por un sendero, mis olis o cariblancos perezosos. Con poco en un guía turístico, mi lingotito. Se cambié, ahí mismo la legalizo. El templo de ahí fauna, ahí mismo medido. Wiki, atardeceres aquí lo he visto. Mi fan, a la guay, muy bienvenido. Me encontró en la playa libre, así que llegué los niños. Nothing like this, nothing like that, me catelio. The place of my day, we need to be dancing. Caribbean people lively. Uno a pitch the planting down on a hot patty rice and beans, happy dish. Drink coconut water, sickle down, right in front of the beach. Yeah, Caribbean woman sexy, coulda be white, coulda be black, coulda be brown skin. You ever see them whining, twerking up, twerking down? But a king thing. Carnival, carnival, carnival. La rumba en Cahuita, the Calypso Festival. Mr. Pucho y el tema es Alma. No sé qué hice mal. Te di todo lo que yo tengo en mí. No sé cómo decir que este corazón te pertenece a ti. El día en que tú llegaste, creía que era el día más hermoso. Pero cuando te marchaste, dejaste mi corazón partido en trozos. Y ahora estoy aquí pensando solo en ti, esperando tu llamada para ver que mi alma enamorada reaccione en ti, reaccione por ti, rescatarte mi cabeza de entre toda la maleza que inventé por enterrarte. Que inventé por olvidarte, pero yo lo intento, yo no puedo, no puedo, amor. Lleva el viento, llevando a tu morada mi triste y alma enamorada. Y ahora yo estoy aquí pensando solo en ti, esperando tu llamada para ver. Enamorada, reacciona. por ti, rescatar de mi cabeza, de entre toda la maleza. Que inventé por enterrarte, que inventé por olvidarte, pero yo lo intento, lo intento, oh, yo no puedo, no puedo, amor. Hasta Colombia, la banda es La Bad Band y el tema es Tempestad. Cierro con un estreno, esto viene este en México, la banda es Los de Abajo y el tema es Que se jode el amor. Son las 3 de la mañana, la botella se me acaba, no más pensando que el amor no vale nada. No es la primera vez que entrego todo y como siempre me toca perder. noche triste para mi maldita colección. Escuchemos ahora la canción Chupa Sangre de la banda peruana Lobo Gris. Este es un remix del tema que venía en el CD Último Recurso y viene con la colaboración de Wendy Zulka, Nicolás Duarte, entre otros. Vamos ahora hasta La Plata, Argentina, para escuchar a Sol Margheliche con el tema Te Escribo.

Esta banda se formó en el sur de Perú, específicamente en Tacna, el año 93, con el nombre de Cruz de Hierro. Después tomaron el nombre de Extremo Sur y vamos a escuchar un nuevo tema que salió este año. La canción es Solo Pienso en Ti. Esta banda se formó a mediados de los 90 en Uruguay, se llama Pirexia y escucharemos la canción Jamás, tema incluido en su álbum Crónicas Urgentes Latinoamericanas. Yo también estoy impotente a esto, pero para mí sigue siendo la misma. Mujer, la misma mujer. siendo la misma mujer. Perfectos, no te dejes caer. La sociedad todo discrimina. Seguramente esos que te violaron, esos que discriminan. Muy pronto van a caer. La Presa es el tema que nos trae desde Lima, Perú, la banda La Bestia. Esta canción es nueva, la trae la banda española Colapso desde Vitoria-Gasteiz y vendrá en el segundo trabajo de la banda. La canción se llama Acti Todo. Si me gusta lo devuelvo. Soy activista. Cuatro seguratas en esclavos de la coherencia entraron en colapso, ¿ok? Animales que viven bajo amenaza y al meterlos en mi casa no hay peligro de extinción. Animalista apasionado por la caza, el trofeo tiene plaza en un abrigo de bisón. Y soy el vegano que come jamón, sindicalista amigo del patrón, ecologista de los que reciclan. Meto el cartón al container marrón y clon de clon de clon de clon. Plasmo mi firma en chain.org. Lideraré la revolución desde un chase long made in Hong Kong. Y cuido al pequeño comercio de barrio, compro mediante una aplicación, ya que el pequeño me cobra más caro y no pago los portes ni la instalación. Soy pacifista y en cooperación con los belicistas mando munición a los conflictos del viejo occidente. Cumplir con la paz es una obligación. Soy feminista y soy activista. Ayer por la noche hubo otra agresión. Después del minuto de silencio volvemos de nuevo a poner reggaetón. Soy activista, regulo el aire siempre a 20 grados. Soy activista, playita privada, jacuzzi yo te lazo. Soy activista, todos los fines McDonald's y Globo. Soy activista, millones de fans medio bobos. El activismo que sujeta la red, no vale ni un duro aunque tenga muchos fieles. Que corten costado, tengo usados mortales. Baja aquí abajo que te voy a contar lo que vale. Vamos a escuchar ahora un nuevo tema de la banda peruana Adictiva, banda formada en el 2012 en San Juan del Lurigancho. Este tema vendrá en su próximo álbum titulado Carne Humana en Venta. La canción que nos traen se llama Toma por Asalto la Ley. Sin antes dejar nuestros contactos, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en las redes sociales con Facebook como Programamistura Oficial, en Instagram como Programamistura-Perú. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, así que es bien fácil ubicarnos. Y les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten.